cualquier canal. Nos dan seis noches, siete, vamos, queda más tú. Incluso han puesto la fecha de caducidad. Y ahora sé que esto queda hasta el fin. Sigue y esta nave va. ¿Qué más da? ¿Qué más?